Don Mauricio Viñambre, señoras y señores, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo está, alcalde? Bien, pues. Oye, no hay alcalde, pero la... ¿Qué? Ex, claro. ¿Quién con el cargo así como los presidentes? No. ¿Por qué uno habla todavía? Lo que pasa es que ese es más, como yo digo, el uso de costumbre. Ya la gente... Sí. Bueno, 16 años siendo alcalde. Claro, la gente, la mayoría de la gente te dice, hola, ¿cómo está, alcalde? Te saluda. Ya uno ya no le empieza a explicar. No soy alcalde. Claro. ¿Para qué? No tiene mucho sentido, pero es como el uso de costumbre. Pasaba con algunos, generalmente, igual, pues, estaba recordando Sandro Puebla, sin duda, a Rodrigo González. Así es. Todos le decíamos diputado. Hasta que después salió. Sí, pues, sigue siendo. Entonces hay un tema de uso, costumbre, en fin. Oye, él tuvo la escuela de ser alcalde, además, también. Él fue alcalde y salió. Antes de llegar al. Hay una historia bien buena, ¿eh? ¿No? Sí, interesante conocer. Él fue destituido de alcalde de Viña, sí, por haber apoyado un bono en ese entonces a los trabajadores de la municipalidad. Él hizo un bono de incentivo y la ley no podía hacer eso. Y él fue destituido por eso. Claro. Esa fue la razón que fue destituido. No, que se había robado el Miramar, no sé qué. Que se dio la lámpara para la casa. Claro. No, eso no fue. ¿Y fue por qué fue? Fue un bono. Lo que pasa es que los municipios, tú sabes bien hoy día cómo se maneja la planta, son funcionarios de la planta y el contrato de honorario. Entonces están fijados, es por ley, si tú quieres darle a un funcionario público municipal, tiene que estar regulado. Y después, posterior, a los años posteriores, salió el PMG. Ah, el PMG, que era un bono de incentivo a los funcionarios municipales. Él se adelantó al PMG, ya, pero como alcalde. Ah, ya. Y eso le costó la destitución de su cargo el último año. Y después él se presenta a diputado y fue la primera mayoría, sí, en Viña del Mar. Y aquí va yo a la importancia de haber tenido este recorrido social, comunal, político, previo a llegar a la Cámara de Diputados, porque hoy día hay muy buenos diputados que han sido alcaldes, que han sido concejales y que desempeñan una gran labor dentro del Congreso. ¿Ese sería su caso, además, Mauricio? Claro, lo que pasa es que yo creo que uno... Usted también fue concejal. Yo fui concejal, imagínate, un periodo. Alcalde. Después alcalde y ahí estuvo. Y ahora va a la diputación. Bueno, yo antes fui incluso funcionario municipal. Yo trabajé en la municipalidad de Casablanca. Sí, ahí lo conocí yo. Pues, siete años trabajé en la municipalidad. En el departamento de Cultura, claro, que ataba los vinos. Yo, claro, usted inventó el tema de los payadores. La periodista todavía se recuerda de usted. Y la no es chiste. La Karen Ordóñez. Sí, pues, ella todavía me escribe porque sigue el encuentro de payadores. Sí, uno de los más grandes de Chile. Sí. Sí. Y la internacional ahora. Es internacional, la verdad, las cosas. Y ella siempre, yo a través de ella lo conocí a usted, claro, don Mauricio. Armamos el proyecto también, a mí me tocó armar el proyecto del teatro municipal que tiene Casablanca. Ok. También estuve. ¿6 años estuvo allá? 7. ¿Usted estuvo en la Asociación Chilena de Municipalidades también? Después, paralelamente, como era funcionario municipal, yo era técnico, que es la unidad técnica asesora municipal de la quinta región. ¿Usted es profesor? ¿Qué es? Yo estudié educación y me especialicé en metodología e investigación. Y después me especialicé en los temas, ¿cómo se llama?, municipales. Y me recuerdo siempre del amigo... Por eso soy harto de municipios, estuve harto fuera del país. El señor Andaur, sí, siempre me decía que en paz descanse, don Víctor Andaur, del concejal. Partido Comunista. Fue concejal, sí. Yo estuve en un periodo con él, y me decía, sí, yo conozco al Micho hace muchos años, cuando era iba a ser curita. No, me conocía. No, me conoce de los Sagrados Corazones. Ya, pero hoy... Bueno, me lo decían, en paz descanse. Sí, no, el sastre, tú sabías, yo no. No tenía idea. No, pues Andaur era sastre. Es que contaba las victorias nomás. Trabajaba sastre en su época, para el año 70-73, él era un sastre reconocido. Don Víctor Andaur. Sí, pues. Hasta que se tuvo que ir para Rusia. Se tuvo que ir afuera del país. Claro, en Rusia, don Víctor. Y yo era bien amigo de él, sí, efectivamente. Y él me conocía a mi nombre, que me decían como clandestino, Micho, por eso el Micho viene de eso. Y yo, hablando de eso, los otros conocidos, el tema del Micho era con Ignacio Walker, que él era en dictadura, él era abogado de la Vicaría de Solidaridad. Y ahí lo conocí, porque me andaban buscando por algunas también cosas. También a usted lo andaban buscando. Anduvimos, pero yo no me fui del país. Eso lo de lo que me contaba don Víctor Andaur, no es que... No, yo no lo conocí en esa época. Pero usted nunca había... Yo soy ex seminarista de los Sagrados Corazones. Iba a ser curita. Yo quería ser hermano. Víctor estaba bien. No, es que don Víctor me la contaba siempre a mí, y por eso le pregunto a don Mauricio Villambre. Vamos a averiguar algo en San Felipe que tengo. No, que... ¿Ah? Vamos a averiguar de algunas personas. Yo se lo digo, pero en serio, es que él me lo contaba muy caballerosamente. No, él era muy caballeroso. No, yo le conté esta anécdota, mi vivencia. Nosotros, yo compartía mucho con él en los encuentros que habían de la asociación. ¿Le tenía mucho aprecio a él? Sí, pues siempre siempre andábamos juntos, él y Jaime Vara. Ah, Jaimito va. Jaime va. No, es que también quería ser curita. No. Eran, él también era de los Sagrados Corazones, ¿no? Él fue estudiante de los Sagrados Corazones de Viña. Aquí abajo. De Viña. De Viña también. En los ponientes. Bueno. No, hay varios ex Sagrados Corazones. Sí, con don Mauricio Villambre, señoras y señores, conversamos aquí. Y ahora rompe corazones. Así es, pues. Así, usted es casado y después, bueno. Yo me separé. Se separó. Claro. Ah. Y actualmente tengo pareja. ¿Tiene pareja? Sí. Qué bien. Trato de ser mucho más reservado a veces porque generalmente se molesta mucho a las parejas de los políticos. ¿Eh? Sí, es difícil. Generalmente las parejas de políticos pasan a ser generalmente también políticas. Y ahí hay más, yo diría, más cohesión. Porque es difícil el tema porque de hoy día, la política. Hoy día te sacan todo. Yo tengo anécdotas muy terribles cuando yo estaba casado. Llamaban a mi señora para decirle que yo estaba con otra persona y yo estaba al lado de ella. No, la política es complicada. Hay que tener, como dice alguien por ahí, maquillaje de cemento. De todo. Care palo. De porque todo. Si le haces caso a los comentarios hoy día de redes sociales, por ejemplo, o yo veía al presidente de la República antes de ayer en una plaza en Santiago donde le gritaban algunas groserías, la verdad, las cosas. Es que la gente, yo creo que, yo mira, ¿sabes qué? Creo que se ha perdido el respeto. El otro día en el mismo programa acá, en el domingo, hablábamos de eso, yo le decía a los panelistas. Menos el domingo, parece. Sí. No vino. No pagó. Oye, ¿y cómo de repente pasa aquello? Pues no. ¿Qué? No, pasa que de repente hay falta de respeto. Ah, sí. Falta, a veces. Oye, son pesados. Hoy día no tomaron desayuno. No, pero por favor, don Mauricio Villambre, me contaron que había faltado un panelista el día de hoy. Yo no sé. ¿Ah? Pero tiene que haber andado en sus cosas. Claro. Ya, bueno, ya. Entonces, mira lo que ha pasado con Evelyn. Con Evelyn Matei y otro, con Jara. Ya sí, la expresión que se le hace a la candidata, está bien que uno tenga posturas, pero yo creo que se ha perdido mucho el respeto, pero no solo en la política, sino también en la vida cotidiana, esto de las redes sociales. Yo creo que ahí hay que regular cosas, oye, hay que ¿y cómo se puede regular? Porque ya podrías caer. Yo en algún momento se habló incluso hasta de legislar en el Congreso. Yo creo que hay que hacerlo. Yo creo que es necesario. Qué violenta las redes sociales. Es que yo creo que está bien que perfiles falsos. Porque muchos. Bots. Muchos. Sí, la pregunta es que si no te gusta algo de alguien, ¿para qué te metí en su red? Sí, pasa de largo. Claro. Entonces, aquí el tema, tú te das cuenta que hoy día eso se ha transformado en una forma de injuria en muchos casos. Gente, mira, y el caso de los jóvenes es más terrible. Hay jóvenes que se han suicidado, ¿sí? Claro, se han suicidado. Sí, por ciberbullying. Entonces existe el bullying. Todas esas cosas yo creo que habría que regularlo. Tiene que haber una regulación. Hoy día, si tú uno tiene la posibilidad de hacer la demanda por injuria y calumnia. El problema es que hay gente... Pero a través de un perfil falso, ¿cómo muchas veces se llega? Bueno, hay unos personajes que yo conozco y que yo estoy en eso, ya que son capaces de identificar del computador y el lugar donde la IP, rastrear, Exactamente. Yeah. Okay. Entonces hoy día, pero eso significa que tenéis que tener personas que vean el tema y lo desarrollen. Entonces yo creo que eso es lo que hay que regularlo. Yo creo que hay que regularlo porque es mucho. Porque si tuvieses un perfil que no sea falso y que es el tuyo y opinas con respeto, claro, no tenía ningún problema. No había ningún problema, ¿me entiendes? Pero cuando ya hay perfiles falsos y todo el tema, se perdió el respeto con el estallido social. Don Chicho Díaz, desde Quilpué. El respeto se perdió cuando empezó el estallido social, cuando andaba el señor Fori y él estaba de alcalde todavía. Así que imagínense, ahí se perdió el respeto, ahí perdimos el respeto de todas las personas. Se acabó todo lo bueno. Ahí estamos pidiendo la humillación, ¿no? En este momento. Chao, ¿qué hizo? El estallido social, ¿eh? Me recuerdo, yo era concejal en ese momento y le decía a la señora Reginato que bien lo que hizo el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambre, usted gestionó unos semáforos arriba de unas camionetas, porque recuérdese que el estallido social, por ejemplo, en la rotonda Las Lunes, volaron todos los semáforos. El destrozo que hizo el estallido, yo le tengo un mal recuerdo, le soy muy honesto. ¿Y yo tú crees que no, le tengo un mal recuerdo? Social. Pero si quemaron la municipalidad, sí, y después pusimos el pesebre y lo quemaron en Quilpué. Entonces aquí hay dos cosas que hay que distinguir: lo que fue el movimiento social y lo que fue la delincuencia que hubo. Oye, yo me hago la pregunta hoy día: ¿nadie pagó por el quemar el municipio? No quedó. Entonces aquí se sobreginaron personas, ya yo te lo digo, en términos que ahí sí que se faltó más que el respeto. Y a mí me molesta, mira, el auditor que sea, yo te digo, hoy día lo digo con nombre y apellido, Diego Ibaña andaba incentivando los temas, po. Entonces yo lo vi, y no es que cuente el actual subsecretario hoy día, que está Víctor Ramos, lo digo con nombre y apellido, incentivando. Entonces, y hoy día se aparecen como niños buenitos, buenas personas, en fin. No, por favor. Oiga. Yo digo, aquí yo no tengo ningún problema porque yo los vi. No es que a mí me lo contaron. Entonces, con injuria, insultos, en la Plaza Vieja, arriba de una pileta, hablando, y injuriando, mintiendo. Entonces yo creo que ese respeto en ese minuto se metieron algunos con una intención de otros, porque yo también sentía que había injusticia social, ¿ya? Pero yo no iba a ir a quemar la farmacia, no iba a quemar un municipio, una iglesia. Yo también me expresé, pero porque había no había equidad, no había mucha, yo diría, exceso de muchas cosas. Acuérdense con el confort, que una empresa nos engañaron a todos por los costos y otras cuestiones más. Lo que ganaban las empresas eran excesivos y los trabajadores no tenían. Había un desconformismo, no es casual que la gente salió. Pero la gente lo que no quería eran destrozos. Así es. La mayoría de la gente. Así es. ¿Ya? Yo no lo pasé bien, y no solo yo, sino que mucha gente, la gente de la ciudad no lo entendía. Hubo miedo, mucho temor. ¿Eso no se va a volver a repetir? Porque uno puede tener pensamientos distintos con un gobierno de turno, pero otro es tener vandalismo, bueno, porque un gobierno esté en haya ganado popularmente una elección. Bueno, pero mira, yo creo que no se va a repetir, porque yo creo que hay la gente entendió, muchos los que estábamos podemos estar disconformes, creo que hay otros mecanismos, ¿entendés? Pero ojo, yo creo que muchas veces la delincuencia se mezcla con la política. Uh-huh. Ojo con ese tema. Eso yo le tengo mira lo que está pasando hoy día. Yo veo, estamos en inicio de un crimen organizado. Oye, perdona, hoy día hay crimen organizado, está instalado. Entonces, ¿y si se mezcla con la política? ¿Qué pasa? Ya hay señales, chispazos, ya, de droga político. Entonces, fíjate, ¿por qué hoy día hay tanta reticencia a que se hagan exámenes todos los funcionarios de gobierno y todos quieren de orina y no de pelo. Y en su caso, alcalde, ¿cómo sería el...? No, yo estoy porque se le haga... Yo entro, yo creo que... ¿Cómo le haría el examen de pelo? Oye, y por ejemplo, no habría ningún problema porque... No, si hay. Oye, hay algo de pelo. Ahí viene el examen de pelo, dice, y te la abre. Mauricio Viñambre con nosotros, señoras y señores, a esta hora de la tarde. Los domingos está con un espacio en la Radio Carnaval a las... A las 12, sin corbata. A las 12 horas, mediodía en Chile. Y los martes viene a conversar con nosotros aquí en la Radio Carnaval. A favor del examen de drogas para autoridades. Todos. Alcalde, y el Congreso no debería ser. No, yo te digo, el Congreso no debería al azar, no. Todos. Obligación. ¿Y usted cuando ingrese al Congreso? Yo creo que me lo voy a hacer públicamente, sí, porque voy a apoyar esta iniciativa. Yo creo que por eso la prueba de la blancura, pues. Pero es que mira, no es que te lo hagan una vez. No. Deberías hacértelo recurrente. Así como se lo hacen a quienes trabajan en las mineras, por ejemplo, o en cualquier empresa. ¿Te das cuenta? Entonces debería haber una exigencia en toda la unidad. Todas las personas que tienen responsabilidades públicas deberían hacerse el examen. Muy bien. Pero obligación, no es que, mire, no, al azar, a mí no me parece, en fin. Entonces, ¿por qué hay tanta reticencia a eso? ¿Cuál es el problema? Yo no lo entiendo. Es como que abran las cuentas secreto bancario. Le iba a preguntar también sobre aquello. ¿No hay problema? No, pues es que si tú estás en lo público. Claro, transparencia. ¿Ya? Mira, yo una vez, una situación de impuesto interno, hablando del director, yo compré un... Hasta hoy día no va el director, hoy día, claro, se va. Sí, compré un vehículo con tarjeta de crédito y el servicio de impuestos no identificó que era tarjeta de impuestos. Me llamaron, me dijeron si era posible revisar mis cuentas y me parecía bien, porque si el que nada hace, nada teme, estimado. Sí. Así es, claro. ¿Ya? Yo creo que las autoridades públicas tienen que tener abiertas sus cuentas corrientes, punto. Y si tienen negocios, tienen que declarar. Sí, mira, yo cuando fui alcalde, todos los años en el mes de abril, y yo creo que los concejales también siguen siéndolo, tienen que declarar su patrimonio. Sí, se declara. Tienen que declarar su patrimonio. Y eso refleja una realidad y tiene que ir acompañado, claro, de que el día de mañana sabe que Sandro Puebla, el señor Mauricio Viñambre, ya usted están ocupando cargo, ya yo espero que se revise. Yo espero ser diputado y después esperarlo allá en guardarle el sillón. Oiga, mira, le gusta él nomás. Don Mauricio Viñambre, hay que trabajar. ¿Cómo lo veis? Está bien, pues. ¿Sí? Pero en esta no puede. No, pues para la otra, pues. No puede ir porque es concejal, no puede renunciar. Y estamos felices. Usted fue uno de los que a mí me alentó. No, lo ha hecho muy bien concejal. Usted fue uno de los que a mí me alentó para yo ser concejal. Nunca esperábamos que me iban a sacar de la radio así. Oiga, don Mauricio Viñambre, 16 cupos para diputados en el distrito 6. No, 8. Ya, eso quería saber. 8 en el distrito 6 y 8 en el 7. 7. 8 y 8. Y 5 candidatos y 5 para senadores. Esos son los cargos a llenar. 18 de agosto, último día para. Todas las inscripciones. El 19 de agosto ya estaría la radiografía clarita de quiénes son los candidatos. ¿Quiénes son los candidatos? Y se van a ver dos listas, una lista. Ahí el compadre, usted anda medio complicado. ¿Por qué quiere ser diputado usted, don Mauricio Viñambre, por el distrito 6, que es bastante extenso? Usted, por ejemplo, Quilpué, Villa Alemana, lo conoce toda la gente, hasta Limache, Olmué. Ya después se complica un poco más porque. En Quillota es como. Pero bueno, dicen que dicen como la canción, que esas elecciones se ganan aquí, cerca de la costa. No, yo creo que no hay elección ganada, primero que nada. Segundo, no, por el tema segundo, que hay mayor cantidad, me refiero. Claro, el Marga Marga es la provincia más grande del distrito. ¿Quién Villa Alemana, el hecho del 500.000? Tiene... No, 400 y tanto. Pero es el 36% ya de la votación total de los que tienen derecho a voto obligatorio. Ya, y anda buscando una buena collera para allá, para esto nomás, ¿no? Claro, en eso estamos. hay que llevar una buena collera para sumar altos votos, pues. En eso estamos. Y uno de los dos saldrá ahí. Yo tengo fe en que salga, porque yo lo dije la semana pasada, que Quilpué nunca progresó tanto como cuando usted fue alcalde de Quilpué. Bueno, mira, lo que estábamos hablando anteriormente, lo que tú me preguntaste, ¿qué es lo que pasa? Que uno ya tiene una experiencia. Mira, fíjate, lo curioso, yo nunca he postulado a ningún otro cargo que ha sido el mundo municipal. Siempre he sido candidato, concejal, de concejal, alcalde, ganó, alcalde. Siempre ganó. Postulé y fui a Amelia Herrera. No, fue a una, ¿cómo se llama? Ella el día que había que inscribirse, no se inscribió, inscribió otra persona. Okay. Y después de dos periodos más, peleó con ella, entre comillas. Ella como buenos políticos. Ella se presentó conmigo. Y usted le ganó en aquella oportunidad. Sí, también. ¿Por qué ganaba? No, yo creo que por el trabajo. Para mí, mira, yo siempre lo he dicho y se lo dije a veces, muchas veces que estaba en esta radio, ser alcalde para mí es haber ganado un concurso, ¿ya?, de trabajo, y tenías que trabajar, tenías que llegar temprano, hacer tu pega, a veces te demandaba los sábados y domingos, y había que estar, pues. Entonces, uno tenía un compromiso con las personas, con la ciudad. Entonces, quizá a mucha gente uno no le dio lo que esperaba, ¿ya?, pero a muchos sí, pues. Entonces, yo siempre lo he dicho que mi función fue muy grata, pero también creo que también uno cumple un plazo, sí, ¿ya? Porque mira, mucho impedimento yo de los 16 años vi que son leyes que no facultan a los alcaldes y consejos municipales a hacer su pega. Si eso es el tema, y los gobiernos regionales. Entonces, yo, ¿por qué quiero ser? Porque yo veo que para poder avanzar, poder ayudar, efectivamente, primero hay que ayudar una estructura que hoy día está mal diseñada. ¿Más poder a los municipios? Yo creo que hay que darle no solo al municipio, sino a la comuna. A la comuna. Eso significa implementación ya vinculante de las consultas ciudadanas. Que la ciudadanía se pueda expresar, votar, ya, y que eso se tome la decisión. Que los ciudadanos tengan mayor potestad para determinar situaciones de la comuna. Y sin duda, facultades al municipio. Por ejemplo, ¿quieren una plaza o quieren un gimnasio? Que la ciudadanía vote y que ese resultado sea vinculante para la decisión que tome el municipio. Exactamente. Entonces hay materias que yo creo que... Pero eso va previo antes de un trabajo de planificación, de proyección. ¿Ya? Porque yo creo que falta mucho eso. Y lo otro, que los alcaldes no deben tener facultades administrativas. No deben tener. Explíquelo, por favor, para la gente que nos está escuchando. Y que los alcaldes, ¿qué tienen hoy día? Ellos son funcionarios municipales. Y ellos tienen que saber y tienen que tener conocimiento, y no pueden omitir, desde un auxiliar que es contratado al municipio hasta el proyecto más grande que se haga o la licitación X que se haga. Ya, la hora extra, toda la función administrativa. El jefe es el alcalde o alcaldesa. Y a veces los alcaldes no pueden saber todo. Entonces se les da una responsabilidad que no deberían tener. Yo te digo, evitaría mucho, mucho la corrupción. Mucho, mucho. Porque finalmente se meten asesores, ¿ya?, de alcaldes o alcaldesas, toman decisiones en nombre de los alcaldes, pero los responsables son los alcaldes o la alcaldesa. Y esa función hay que sacarla. Y la segunda, por ejemplo, lo que creo que aquí lo explicaron, no sé, las consejerías. Hay que ser, ustedes tienen que tener equipos, los concejales, equipos técnicos, para poder tener planteamiento dentro de los municipios. Son modificaciones que hay que hacerlas en el ámbito local, pero también hay que hacerlo en el ámbito regional. Mira, hay una cosa que se está discutiendo, que el general Yáñez salió a la palestra. Yo estoy absolutamente de acuerdo, no debe existir la policía municipal. No, pues. No, los municipios. Los municipios no están no son policías. No, pues. ¿Me entendés? Claro, ponen el caso de Europa, de acuerdo. Ponen el caso de otros países, pero es otra estructura. No, es que yo no. Pocas personas lo he escuchado. ¿Sabes? No. Yo soy de la misma, yo lo he dicho aquí. Imagínense que la municipalidad de Viña del Mar iba a meter 6.000 millones de pesos para comprar cámaras. ¿Qué tengo que saber yo de cámaras como alcalde? ¿Qué tengo que andar metiendo? Si eso lo tiene que ver la policía, porque además después el municipio tiene que llamar a los carabineros. Ellos hacen los procesos. qué tengo que andarme metiendo yo en vehículos municipales? Si tengo 40, ¿por qué no se los paso a Carabineros? Si ellos son los que están por ley, ¿me entiendes? Así es. Los que dicen llevar a cabo el tema. Yo soy de la misma idea, te digo, bueno, yo lo hice así. Yo los recursos, yo tenía un par de cámaras, pero por acuerdo de Carabineros, me lo solicitó Carabineros, y las cámaras funcionaban en la comisaría. Muy bien. No funcionaba en una unidad fuera del municipal, ya. O externo, en fin. Ya, lo que era sí, nosotros teníamos cámara, lo que era propiedades del municipio. ¿Ya? Y okay. Eso se manejaban con una empresa externa. Pero la ciudad, las cámaras las manejaban desde la comisaría. Entonces, yo daba una subvención a Carabineros. Entonces, yo decía, los recursos que están pensados, porque aportémosle a Carabineros. Si Carabineros a veces no tenía recursos para arreglar sus móviles, sí, ¿ya? No. Yo les compré las motos, yo les compré hasta bicicletas. Sí, sí, sí, uno de los primeros funcionarios de Carabineros en la región en salir a patrullar en bicicleta, fueron, no a motor como la suya, pero salían a pedalear los Carabineros. Sí. ¿Qué tema para tocar un temita? No sé, Vangelis, ¿no? ¿No la tienen? Viene a Chile, Vangelis. ¿Viene a Chile? ¿Sí? No, yo no me gustan los recitales, pero yo te juro que vengo. Ahí sí. Ahí ¿pero vamos. Qué parte? De fuego, nos dice que es muy bueno este. Claro, en la película. Claro, bo. Ya, y en el día sábado en la noche con su pareja, un vinito, Vangelis de fondo. ¿Tanto así o no? No, no. No, a ella le gusta Luis Miguel. Ah. Es fanática de Luis Miguel. Yeah. Luis Miguel. Entonces se escucha Luis Miguel, ¿no se escucha? Luis Miguel se escucha. No, no se escucha Vangelis. Se escucha Luis Miguel. Una señora que nos escribe aquí. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Por su foto de WhatsApp, no tan señora, la verdad. Natalia se llama. Dice, saludos al alcalde. En pandemia lo pasamos muy bien con el doctor, jugábamos bingo ese. Sí, lo que pasa, hacíamos el bingo electrónico. Ya, sí, decimos. Porque la gente... Lo pasamos bien con el doctor y el alcalde, jugábamos bingo. Sí. Sí, hacíamos el, porque había mucha gente que, bueno, todos sabemos lo que pasó en la pandemia, sí. No tenía muchas cosas que hacer y se nos ocurrió, bueno, con el doctor Basae, a él se le ocurrió en realidad, que hiciéramos bingo online. Bueno, yo hice unos bingos online también con un tocayo mío. ¿Con quién? Mejor no hablar de ciertas cosas. Un amigo que lo pone en publicación en un diario electrónico, claro. Que lo pone toda la semana. Sí, es otro señor que también es de música electrónica el que viene, porque Vangelis, como me dice muy bien el productor musical, falleció en el año 2022. ¿Tiempo? El 17 de mayo del 2022 en París, en Francia. ¿Y tú lo ibas a revivir, Sandro? Nunca vino a Chile un concierto. Vangelis. Nunca. Lo estaba confundiendo con el... Es otro señor que viene a hacer música también. También, claro. Tony Camo llegó a la Radio Carnaval. Tony Calvo. No, ya, por favor. Ya, otro viene a Chile. Sí, ya, pero otro, me parece extraño. Estamos poniendo como el sin corbata aquí ya. Sí. Nos podríamos cambiar todo. Don ya, Mauricio Viñambres con nosotros aquí en la Radio Carnaval, señoras y señores. Precandidato a diputado del distrito número 7. No sabemos todavía, usted es socialista, siempre ha sido socialista. Pero dijo que estaba durmiendo en la misma casa, pero en pieza separada. Exacto, en la misma casa y pieza separada. Y además. El otro día veía que ratificaba el Partido Socialista algunos candidatos. Solo los que están en ejercicio. Ok. En todo el país. ¿No fue a ver a Pedro Sánchez ayer? Estuvo en Santiago. No. Lo quieren mucho en España. No, tenía claro, este tema, claro. El presidente de la República tiene unos líos con la señora. Sí, buen grupo ese, está el presidente de Colombia. Dicen que bueno va la fiesta. Va a ser meme. Amor, voy a salir con unos amigos. ¿Saben los amigos? ¿Sabes que pensé lo mismo? Porque está Lula da Silva. Bravo. El presidente de Colombia. Claro. Petro. Don Gabriel. Bomba. Y hay un presidente que es nuevo, que no tenemos mucha información. El de Uruguay. Yeah. Sí. Que no tenemos. Y bueno, es socialista él también. Socialista. Hay otros que son socialistas. Oye, yo lo he visto con alguna foto usted con ese socialista. Y Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. No, pues hay que hacer humor también del tema. Sí, porque, el socialista que lo han visto con fotos, usted. Oiga, y Pedro Sánchez, quien para muchos decía más parece un actor de cine. ¿Ah? Sí, Pedro pintoso, Sánchez, pero que le va pintoso. Mal. ¿Eh? Le va mal. Pero, su país. Pero ha sido bien, bien especial. Mira, yo voy a hacer un comentario político. Pedro Sánchez, el Partido Socialista Español que ha sumergido por el Frente Amplio que se llama Podemos allá. Y él levanta un liderazgo en el Partido Socialista Español y revoca todo eso y deja aislado al Podemos, que era el Frente Amplio. Esta pelea que hay entre Frente Amplio y Partido Socialista muy parecido acá. Muy parecido. Bueno, dicen que todo lo que ha ocurrido además... ha sido la copia, la símil, digamos, de lo que se claro, más en España. Claro, llegan al poder. Porque hay otro Frente Amplio en Uruguay que lo armó el Partido Socialista. Y el Podemos, que es de España, lo armó como el mismo movimiento que se armó acá en Chile. Y se juntaban, era como el Frente Amplio, que aquí no era Frente Amplio en ese minuto, era Convergencia Social, todo eso, Revolución Democrática claro, fundaciones y otras cosas más. Entonces, hoy día la gente más allá de los partidos, con el mayor de los respetos a las coaliciones, busca personas. Claro, yo creo que vota persona. Vota figura. El otro día hablaba con un grupo de dirigentes políticos a nivel nacional, haciendo un poco un análisis de lo que viene, y fíjate que la gente hoy día busca las personas que hagan algo, porque ustedes mismos, mira, yo estaba viendo nuevamente comisiones investigadoras, la Cámara parece un tribunal de claro. Y finalmente, qué bueno lo que dice, y que justicia no consigue nada pues, si la Cámara no le corresponde. Entonces a mí me llama mucho la atención de muchas comisiones investigadoras. Mira el caso del incendio, por ejemplo. Dos comisiones investigadoras. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que va a responder? Y la onda es que volvemos a qué instituciones hay que fortalecer, qué hay que mejorar. Qué fuerte tribunales. El incendio, alcalde. Fue terrible, don Mauricio Viñambre, qué fuerte. Y el gobierno, uno lo tiene que decir, no estaba a la altura, porque hay un 1% de reconstrucción, 70 casas. ¿Cuánto? ¿50 casas? ¿30? No, mal. Qué lamentable. Mira, yo he citado a varios amigos. Bueno, la Marjorie hizo un libro de Canal Chacao. Estuvo en el lanzamiento, pues. Sí, yo fui al lanzamiento, fui a presentar. Fue muy emotivo, ¿eh? Fue muy emotivo el tema del libro, porque ahí, mira, ese libro yo lo recomiendo porque narra las circunstancias, cómo se dio el incendio en el caso de Canal Chacao, que fue lo mismo, población argentina, Pompeya, aquí en Viña, ya en el Olivar. Muy terrible. Mira, si a nosotros se nos olvidan, hoy día estamos todos viendo la reconstrucción. Imagínate cómo está toda esa gente que sí, falleció. Sí, es terrible. Entonces, yo creo que no se ha hecho la justicia ya real y efectiva de este tema. Yo creo que... Porque usted va al Olivar, va a Canal Chacao. Canal Chacao, disculpe, el otro día hay un auditor de la radio. Claro, no habrían tenido nada. Parcas vendió una casa que valía no sé cuántos millones de dólares. Y se construyeron 40, creo. Sí. ¿Tienen eso ahí en Canal Chacao, la fundación? Sí. Lo mismo, por ejemplo, en Canal Bigle. Techo para Chile, también una. También. Pero, en la población argentina, la mayoría de la gente se está autoconstruyendo. De cara, exactamente. Se está autoconstruyendo. Y de cara, don Mauricio Viñambre. A este tema de, porque usted conoce, si este tema hay que conocer la realidad. ¿Tú sabes que a mí ¿qué me va molesta? A proponer, mira, ¿sabes que a mí me molesta? Te lo digo sinceramente, tanta comisión, tanta discusión, llevan a los alcaldes a poner y una serie de cosas, sabiendo que los alcaldes no pueden hacer mucho hoy día, porque esa es la verdad. Yo no quiero hacer defensa de nadie, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no hicieron una ley corta para resolver el tema con financiamiento? ¿Tú sabes que eso se puede hacer? Y hay otras cosas que se hacen leyes cortas para resolver otros temas, pero para este tema no. Entonces aquí podría haberse hecho el Parlamento lo que debería haber propuesto al presidente, una ley corta con todas las atribuciones, con una institución que resuelva concretamente el tema del incendio. Punto. Fíjate, con Michelle Bachelet hubo inmediatamente un delegado. ¿Quién es el delegado de reconstrucción? Nunca hubo. Una ministra enlace. Nada. Después hubo de todo. Ministra ministro, de Desarrollo Social, un coordinador. Nada. Ya. Y suma y suma. Don suma Mauricio Viñambre. Nos dieron las dos. Un placer. Las tres. Quedaron varias. Y las cuatro. Temas por conversar. Oye, pero de la de bicicleta vamos a hablar, ¿ah? Vamos a arreglar ese tema. Yo voy a invitar al Gianni Pacchetti porque el más que habla. Ya, a que se suba la bicicleta y a ver si sube con el cerro. Dice que es eléctrica, que sube sin ningún problema. Va a poder votar por usted. Quilpue, Villa Alemana, Limache, Olmué. Yo sí. Oh. Ah, va a poder votar por usted la gente de Cabildo, Papudo, La Ligua, el Valle de la Concagua, Los Andes, San Felipe. Oye, tremendo. Quintero, todo lo que el Quintero, Zapallar, Papudo, Maitencillo, Micho en Cachagua, en Zapallar. Oiga, perdón, Nacho, Zapallar. Nacho dijo el otro día que se le estaban. Se nos cayó. Se le arranca la moto de la Mateo. La vamos a dejar para. ¡No! ¡Ahí nomás! ¡No contiene nadie! ¡Gracias! Mauricio Viñambre con nosotros. Gracias, chao. Nos vemos. Noticias de su